esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos si escucháis a través de otras radios libres como Bistu Irratia, desde Contrabanda FM en Barcelona o desde Radio Almaina en Granada. Y vamos a tener hoy un programa bastante, bastante rockabilly y afinidades. Y vamos a empezar con una nueva banda llamada los Black Cat Boppers. Bueno, nueva en el programa por lo menos, porque llevan ya pues bastantes años. Lo que pasa que acaban de, pues a finales del 2024, sacar por mis cuentas por lo menos un tercer disco llamado All Out Rock and Roll. Y que, pues entre otras cosas, cuenta con el cantante de Get Smart, una banda de los 80 de rockabilly, que bueno, pues desde hace unos años está con esta banda, que en este nuevo disco, aparte de recuperar temas antiguos, tienen un par de versiones, como es este Casting My Spell on You, y encima con la colaboración de Brian Hirth, que bueno, entre otras cosas, es el pues cantante y armonicista de los Daddy Long Legs, Black Cat Boppers. Adults pull, hung them on the line. Took a horse hair, green pair, made a pretty sign. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. So you're never gonna be untrue. Wow. Tooth, an old shoe, hit them in the ground. Took an old dish, starfish, made a pretty sound. Took a goose egg, frog's leg, laid them in a sack. Got a Hindu, a tattoo, a genie on my back. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. So you're never gonna be untrue. We'll be right back. los Black Gut Boppers, que, como os digo, tienen este nuevo disco pues unas colaboraciones interesantes, como es pues bueno, la armónica en un par de temas de Brian Hurd, de Daddy Long Legs, y también deben de ser colegas de Paul Simon, porque aparte de en algún que otro disco les ha hecho, pues bueno, o les ha cedido alguno de sus dibujos, y en este disco concretamente aparece una, pues bueno, hace como una especie de introducción, lo que pasa que es un poco rara, a uno de los temas, al disco, el propio Paul Simon, ya sabéis, bueno, el bajista, el que fuera bajista de los Clash. Un grupo de Southampton, en Inglaterra, y que están dentro de un sello llamado Swell Tune Records, que también es, pues si no recuerdo mal, la primera vez que escuchamos algún material de este sello, que está en Nueva Inglaterra, donde precisamente el título de la siguiente canción es Nueva Inglaterra en invierno. Vamos a bailar, Let's Have a Ball, de una banda que se llama los Doyle Brothers, y que precisamente pues bueno, es un trío de hermanos que hacen pues bueno, un rollo hillbilly, rockabilly, country. Así suena este New England in the Fall. Journey across that ocean wide. Gonna take a voyage across that rolling tide. When I get there, I'll be in that pilgrim land you see. Or New England in the fall, let's have a ball. New England in the fall, let's have a ball. New England in the fall, let's have a ball. I take a trip to Boston, kind of place my blues get lost in. A New England in the fall, let's have a ball. Oh, let's have a ball. Dressed so fine, and we'll have ourselves a rock and roll in time. Where the leaves are turning brown, well that's where I'll get down. New England in the fall, let's have a ball. Oh, New England in the fall, let's have a ball. New England in the fall, let's have a ball. Shake up and get loose. A New England in the fall. Let's have a ball. Let's have a ball. Get yourself in line. Oh, I meet you at the Sturbridge, dressed so fine. And we'll have ourselves a rock and rollin' time. Oh, I'm going to Massachusetts to shake up and get loose. A New England in the fall, let's have a ball. Oh, let's have a ball. Let's have a ball. Oh, let's have a ball. Let's have a ball. Un sello este Swell Tune que tiene pues bueno una variedad, pero dentro de estos sonidos así, que aunque bueno independientemente de que la banda sea de Londres o de cualquier otro sitio, pues bueno, parece que están salidos de algún pueblo de Estados Unidos. Concretamente estos, los Ragin' Teens, que vamos a escuchar ahora mismo y que es una de las últimas referencias, bueno, que una última referencia, aunque en realidad lo editaron hace años, una banda de Boston que se llaman The Ragin' Teens, y que pues sacaron un par de discos a finales del siglo pasado, 98, 99 y principios de este nuevo siglo. Alguno de ellos se lo produjo el mismísimo Dick Dickerson, con lo cual pues el éxito, digamos, estaba asegurado. Pero no, después de eso han tardado pues unos 17 años en volver a grabar, y fue en el año, pues precisamente en el 2017, cuando sacaron este single. Y de hecho luego sacaron pues un recopilatorio en el que recogían todas sus grabaciones de, pues eso, de finales de los años 90. Y ese single, y bueno, y alguna rareza y tal y cual. Pero vamos, que lo que nos interesa es que vamos a escucharles en la cara A de este single, que se llama Drinking Age. Son los Ragging Teens. Liquid pour. Don't you know that I'm drinking age? 21 years and I've turned the page. Like me, Mr. Little Central Stage. Don't you know that I'm a drinking age? The Ragging Teens, un grupo muy vacilón, ciertamente. Ya os digo que formado a finales de los 90, en el 96, y bueno, a mediados, vamos, en Boston, por Kevin Pate, que es el cantante y guitarrista, y la que hace también voces y bueno, canta algunas canciones, es Miss Amy Griffin, que además es la guitarra principal. Luego pues bueno, les acompañan el contrabajo Matt Murphy y Keith Schubert a la batería. Y bueno, pues juntos, ya os digo que después de 17 años se volvieron a juntar, sacaron ese single, y bueno, pues desde entonces me parece que han debido de seguir sacando algún que otro material. Y ahora, pues bueno, el sello Swell Tone, pues han subido ese single que sacaron en el 2017 y lo han vuelto lo han subido al Bandcamp, vamos. Un poco como lo que hace el reverendo Bitman, que pues bueno, recupera canciones, y que de hecho no creo que lo vayamos a escuchar hoy porque sería un poco desentonar con el resto de la música, pero acaba de recuperar un tema de uno de sus últimos discos con los Monsters, haciendo un nuevo videoclip, y de alguna manera pues bueno, volver a recordar discos que a veces pues pasan un par de años y parece que se olvidan. Pero nos quedamos con Ragging Teens, que como os digo, vamos a escuchar también la cara B, porque tampoco tiene desperdicio, es una fiesta taco. There's a new sensation sweeping across the nation, and it's landing here in Boston town. Here's a take a little treat that'll sweep you off your feet, gonna make you wanna simmer down. And when it smacks your lips, you're gonna shake your hip before you know it, you'll be westbound. Shoebies in the kitchen, seizing in the grill and making noise with the pots and pans. The fat boobies on the floor, he can't take it anymore, for he's sweating from a beat and pans. They say he's on the counter, munching on the sassa, you lose, he got a meal plan. It's a taco, taco party, it's a taco, taco, what's party now? the grill, it tackles with sleight of hand. From the snowy coast, he's serving up the most of the flavor from our promised land. It's a taco, taco party. It's a taco, taco. Making him a killing and he's never got time to pay. I'll be a corn on fire, he'll make it in the hour, and I'll bring it to you night or day. He's gonna have a cook-off with an escape roll, singing tacos in the cold chalet. It's a taco, taco party. It's a taco, taco party. It's a taco, taco party. It's a taco, taco party. It's a taco party, baby, coming to you night and T-A-C-O. Los Ragin' Teens, que también además bueno eran colegas en su momento de pues de bandas como los Amazing Royal Crowns, o sea que muy bueno, todo buena gente. Dejamos el sello este Sueltun, que lo único bueno comentar que entre pues algunos de sus referencias también está pues por ejemplo un single de Bloodshot Bill o bueno algún disco de Time Is a Boy. Y bueno, que en alguna otra ocasión igual también habrá que seguir echándole un ojo. Pegamos un pequeño salto a Francia y lo único que, bueno, siguiendo con los mismos sonidos, aunque parece mentira porque, bueno, si no os lo llego a decir, no parece que sean franceses. Una nueva banda, esta sí, que se llaman The Shakers. Y que, bueno, no son muy originales en el nombre, porque con ese nombre hay un montón de bandas, pero tienen un sonido, yo creo que, pues muy conseguido. Sacaron un EP en el 2023, y el pasado 2024 se estrenaron con un LP que se llama As Wild As Cool, y que suena así. Esto concretamente se titula Blue Moon Daughter. Son los Shakers. I get a double ball in my back seat, got a chicken on my heartbeat, and a venomous hide, a railroad snake. I'm gonna make a big mistake. fuck my Shaker. Es un grupo que os digo francés, un cuarteto que acaba de sacar pues el pasado año este primer LP en, pues en el sello El Toro, bueno, a mezclas, a medias entre El Toro y Bull's Eye, que es un pues un pequeño subsello del mismo. Pues eso, un disco en el cual la verdad es que está grabado por ellos mismos y suena muy muy bien. Y tiene como curiosidad una versión, bueno, una versión no, un tema dedicado a la perra Blanco, bueno, a Alba Blanco, más que se la conoce en el mundo, digamos, musical como cantante y guitarrista de la perra Blanco, vamos, que es ella, y parece ser que coincidieron con ella en algún festival o en algún concierto y pues bueno, le dedican uno de los temas, pero vamos a quedarnos con otro, un tema un poco así más lento pero muy redondo, que se titula Heartbreaking Man. Son los Shakers. Thank you. Los Shakers en un disco que solo tienen una versión, y la verdad es que bueno, es un tema de Elvis que por suerte, pues bueno, la verdad es que no es demasiado, vamos, que no la típica versión del Heartbreaking Hotel precisamente. Los Shakers, que hablando de versiones, vamos con un grupo, los Black Mekon, de Birmingham, que bueno, ese dúo que supuestamente deben de ser dos hermanos, aunque a veces se acostumbra a acompañar también de un tercero, pero bueno, básicamente son ellos dos, y que recientemente han sacado un disco llamado Yukon Wekon Mekon, que es un disco de versiones, pero que han decidido sacarlo solo en vinilo, y no, bueno, supongo, igual con el tiempo habrá alguna copia, pero en principio, pues eso, no tienen intención de sacarla digitalmente, ni pues vamos, que si lo quieres escuchar te tienes que comprar el vinilo básicamente. Pero aparte de eso, también han sacado dos temas a finales del año pasado, uno en Navidad, que bueno, la verdad es que si lo escuchamos quedaría un poco raro, y aparte que bueno, está bastante mejor el que dedicaron a, pues, a Halloween, un single con un par de canciones. En la cara B, por cierto, está el Blue Moon, pero bueno, la que se puede escuchar es la cara A, que es este Tonight I Strike. Y nada, son los Black Mekon. Escuchando Shit en la Irola Irratia, y vamos ahora con, bueno, esos eran Black Mekon, por si os ha gustado el tema, y vamos con una banda, bueno, un trío de rockabilly, que bueno, mitad y mitad, bueno, mitad y mitad, son tres, de Manchester y de Leeds, un trío que se llaman Cave Girl and the Nether Girls, y que pues a ver, en principio parecen más, o sea, pareciera que iban a hacer psicobilly, pero y bueno, con temas como el Psycho Beach que vamos a escuchar ahora mismo, pero bueno, tienen más, más yo creo que de rockabilly. Y bueno, la cuestión está en que se han estrenado, se estrenaron el año pasado en un EP que han editado la peña de Western Star en un 10 pulgadas y que se llama Carnal Desires. Y nada, pues vamos a escuchar este Psycho Beach, como os comentaba. Cave Girl and the Nether Girls. I got a problem I can't seem to resolve. I was just born with it, also I've been told. Inbuilt female disadvantage, our innate desire to live life on the edge. Can we just learn to lighten up? Little indiscretions brushed under the rug. Like when it disappears for days, you know we'll make it back home. Even look twice. Can we just learn to lighten up? Little indiscretions brushed under the rug. Like when he calls other women, leaves your head in a mess. All that cute little Tommy fucked his ex. Just a bunny, bunny, bunny, bunny, damn annoying psycho bitch. Wow! Psycho. Cave Girl and the Nether Girls, un trío que, bueno, como casi todas las grabaciones de Western Star, pues están producidos por, bueno, y como ingeniero de sonido, Alan Wilson, claro. Un trío que está, bueno, Cave Girl es la cantante y contrabajista, Susie Sabretooth, se hace llamar la batería, y Ruby Raptor la guitarra, que parece, por lo que he visto en... pues en internet que ha abandonado el trío y están buscando nueva guitarrista. Estábamos escuchando un tema de la cara A, vamos a la cara B y tenemos este Wild de Cave Girl and the Nether Girls. Wild Cave Girl and the Nether Gals. Seguimos ahora con vamos a recuperar el último trabajo que hizo Jessica Lee Wilkes, la que fuera pues cantante, bajista y de los Dirt Daubers, ese proyecto que sacaron paralelamente a los Legendary Six Shakers, que al final, pues la verdad es que tantos eran unos como otros, porque hubo una mezcla ahí. El contrabajista, ahora mismo estoy viendo una foto, pues también era el habitual de los Legendary Six Shakers. Luego, J.D. Wilkes, que por aquel entonces era su pareja, era el cantante, también la armónica, y de hecho gran parte de la sección rítmica, por ejemplo, al final acabó siendo la misma de los Legendary Six Shakers, o sea que había un punto en el que casi era difícil distinguirlos, pero tenían otro aire quizás un poco más campestre, un poco más hillbilly, no tan punk como los Legendary, pero bueno, están, la verdad es que ahora, esta tarde recordando algunos de sus temas, pues la verdad es que era una gran banda. Y la cuestión está en que, separaron sus caminos, Jessica y JD, y ella sacó un disco en el año 2015, que hasta el momento, por mucho que he buscado, aparte de una sesión en directo en las Day Trotter Sessions estas, también de ese mismo año, pues la verdad es que no aparece nada. Y como mucho he visto algo curioso, y es que digamos que su instrumento más habitual es el bajo, y parece ser que formó parte de, me imagino, la banda de directo de CW Stonkin, el nombre este de blues. Y dicho eso, vamos a escuchar un par de temas de este EP que sacó, ya os digo, en el 2015, y que luego os cuento quiénes están detrás, porque la verdad es que contó con unos muy buenos músicos. Esta es Jessica Lee Wilkes con el tema que da título al EP, este Lone Wolf. The Lone Wolf. Yeah! un disco en el cual un disco en el cual parece ser que está producido, bueno, todavía no se debían de llevar tan mal igual, por J.D. Wilkes, el cantante de los Legendary Six Shakers. Y como os decía, pues bueno, acompañándola pues están nada más y nada menos que D'Angelo, el cantante y guitarrista de los Straitjackets, entre otros grupos, y luego Jason Smith, el que también, pues en alguna ocasión, bueno, en bastantes, durante bastante tiempo fue batería de los Straitjackets, bueno, fue batería también de J.D. Marfexon, aunque ahora mismo me parece que ya no está bueno, en esa nueva, en esa nueva formación de J.D. Marfexon, que por cierto, ya sabéis que tiene, bueno, nuevo disco, y que en principio me parece que tienen fecha para venir a presentarlo en directo. Y luego, aparte de Jason Smith y Eddie Angel, está un saxofonista que no acabo de ver cómo se llamaba, y que bueno, pues a ver si lo encuentro luego, porque aquí ahora mismo no aparece. Bueno, pues eso, Jessica Lee Wilkes, que pues vamos a escucharle en otro tema que se titula Grooves to Swallow. Jessica Lee Wilkes. Jessica Lee Wilkes, que es una pena que, ya os digo, desde entonces pues no se sabe, bueno, musicalmente nada de ella. Y para rematar lo que os decía, la banda que tuvo en el disco por lo menos era Jason Smith a la batería, Eddie Angel a la guitarra y Kelly Everett era el saxofonista. Pero luego me imagino que en directo pues era difícil de mantener una formación, pues bueno, con tanto talento. Y bueno, y luego también el bajo se encargaba ella, porque bueno, de hecho también con los Dirt Daubers tocaba el contrabajo a veces, porque ya sabéis que pues bueno, que variaban bastante la formación. Pues nada, y acabamos ya con el último tema, de la mano del amigo Charlie Crockett, que no ha sacado disco nuevo, pero casi. Tiene un tema que se llama y Mr. Nashville, en el que les mete bastante caña a la peña, pues bueno, toda la gentuza que se debe de aprovechar de, pues bueno, de estar en Nashville, y del nombre y de la escena y demás, y bueno, la cuestión está en que les vacila, y bueno, y la han vacilado mucho a él, me parece también, pero bueno, Charlie Crockett, que es un disco, bueno, un disco no, es, de momento es un tema que está producido por Shooter Jennings, pero que parece ser, por lo que se oye por ahí, que han grabado más temas, o sea que va a haber disco seguro. Pues eso, Charlie Crockett. Hey, Mr. Nashville, out there on the town, wine 'em and dine 'em, hand 'em a plastic crown. If you look like the devil, they'd never do your deal. Hey, Mr. Nashville, it's sure been real. We were having lunch at the Sunset Marquee. You made a funny comment about the players on 6th Street. When you talk bad about Austin, you're talking down to me. Hey, Mr. Nashville, you ain't even from Tennessee. Hey, Mr. Nashville, how far you gonna ride today? Roping them dollars, finding women to blame. If you look like the devil, I'd have never done your deal. Hey, Mr. Nashville, how does it feel? We were at a steakhouse back in Tennessee. I think the place was called Cornet Marie. Well, you were telling stories just to showing me your hand. Hey, Mr. Nashville, you'll never understand. Hey, Mr. Nashville, in your artificial universe, you got a plane on my body, riding down in a hearse. When you talk bad about Austin, all you're talking down to me. Hey, Mr. Nashville, you ain't even from Tennessee. That's all you need to know about Nashville. It ain't no home to me. That's all you need to know about Nashville. That's all you need to know about Nashville. That's all you need to know about Nashville. Nashville, Tennessee. That's all you need to know about Nashville. That's all you need to know about Nashville. That's all you need to know about Nashville. Nashville, Tennessee. Señor Charlie Crockett, acaba Sheet y una vez más. Y vamos a comentar un par de conciertos que, por ejemplo, pues a ver, este próximo viernes 31 de enero va a estar en la nave 9 Build Me a Bomb, una banda de Porto con los Zoquetes. Esa banda de León que, pues bueno, hace un sonido muy parecido a Zeke, de ahí el nombre de Zoquetes. Y bueno, y los Mystery Lights, esa banda de Nueva York, van a estar tocando con los Braindrops también el viernes 31, pero será en la Gel Dorado de Gasteiz. Y nada, esto ha sido Shit en la Irola Irratia. Hasta dentro de un tiempo. Agur.